que piensas. Yo quisiera ayudarte y no sé, es poco lo que decís. Y yo quisiera saber, es hora que me cuentes a mí, si es una pena de amor o no lo quieres decir. Dime, chiquita, qué secretos tienes que guardar. Yo sabré comprender, confía tú en mí. Yo soy tu amigo y jamás yo te descubriré. Dímelo pronto para sentirme feliz. ¡Eso! Chiquita, ¿qué secretos tienes que guardar? Yo sabré comprender, confía tú en mí. Yo soy tu amigo y jamás yo te descubriré.